Así, mira, así. Hace cuenta que aquí hay un perrito y así le hace. Ese es el gobierno. Así, mira, así. A periodicazos, a notas. Así actúa el gobierno. En todos sus niveles, municipal, estatal, federal, en todos los estados, actúan así, a periodicazos. Pero no entienden, es un perro que no entiende ni siquiera a notazos, a periodicazos. Hoy estamos hablando de los periodistas asesinados. La semana pasada de los huichacoleros. Y de los huachiculeros, ¿quién habla? ¿De quién hablan? Nadie habla de ese tema. Hay una persona en Pemex que está acusada de una adjudicación directa a su esposo y estamos hablando de 600 millones de pesos. O de los periodistas. Hoy estamos hablando de los periodistas asesinados. Así, mira, a periodicazos no entienden. Hoy vamos a hablar de los conejeros. Sí. Otra vez de los conejeros, los asaltos conejeros, estos malditos que se roban nuestro dinero, estos malditos hijos de la tiznada que saben, leen la mente y saben quién sale de un banco con dinero. ¿Cuántas personas entran y salen en un banco todos los días en este país? ¿10,000, 100,000, 1,000,000? Pero qué casualidad que estos malditos saben quién trae dinero. Te voy a decir las cuentas, nada más en la zona metropolitana de Guadalajara, nada más de temas que conocemos y nada más a partir del 10 de mayo al 16 de mayo. El 10 de mayo, mágicamente los conejeros robaron a una persona 300,000 pesos. ¿Cómo sabían que tenía 300,000 pesos? 11 de mayo... No un conejero, entró a un banco y nada más se llevó, nada más entre comillas, 10,000 pesos. El 12 de mayo, gracias a una escolta, no hubo un asalto mayor. ¿Qué tenemos que tener todos nosotros escoltas? Seguridad al estilo del Canelo para que no nos asalten. Y el 16 de mayo, dos casos en la zona metropolitana de Guadalajara. En uno, 30,000 pesos. Resultado, la víctima, con sus 30,000 pesos que le robaron, 30,000 pesos, herido de la cadera. Pero hubo otro caso donde se robaron 200,000 pesos. ¿Cómo saben que una persona tiene 300,000 y otro 200,000? Pues lo mismo que he dicho toda la maldita vida, porque en los bancos sueltan la sopa. Porque hasta que no me demuestren que los conejeros leen la mente, los bancos son cómplices. ¿Cómo saben? Este de aquí, ese que va saliendo, ese 200,000 pesos, asáltatelo y llévatelo. Y así como decimos que en el caso de los periodistas no hay solución, pues en el caso de los conejeros tampoco hay solución. O a ver qué dice el fiscal general de Jalisco. Observado en algunas, instituciones financieras, no hemos observado el esfuerzo de poder garantizar la seguridad de los usuarios dentro de sus propias sucursales. De no permitir ingresar con teléfono, con gorras, de poner algunas medidas en infraestructura de seguridad. Pues el tema tiene que ver con la prevención del delito. Aquí en alguna ocasión dijeron con bombo y platillo que todos los de las motos iban a tener chaleco. ¿Dónde está el chaleco de estos? ¿Dónde está? No está. Que no iban a permitir dos personas en una moto. Aquí hay dos personas en una moto. Que no iban a permitir que anduvieran sin casco. Aquí sí tienen casco. ¿Dónde están todas estas carajas medidas que no han servido de nada? Porque por lo menos si te roba un motorratón, un conejero, pues por lo menos pues la placa JH no sé qué. Claro, si tuviéramos un buen sistema de investigación. Estos son datos que se acaban de publicar y que nos dan una idea de cómo dejamos libres a los motociclistas. Aquí están los datos. Aquí están los datos de cómo los motociclistas hacen y deshacen a su antojo, se meten donde quieran, no tienen licencia, no tienen registro, hacen lo que se les pegue la regalada gana. ¿Cuántos de esas motos son motorratones, conejeros? No lo sé. Pero sí sé que ahí hay un peligro. Aquí están los datos. Aquí estamos hablando de impunidad. Aquí estamos hablando de falta de prevención. Señores, quiero que entiendan que no es un periodista, no son los guachicoleros, es la vida cotidiana de este país, es el todos los días, este es en un maldito banco, pero te pueden asaltar tu celular, caminando, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en todos lados nos asaltan. No pueden con la seguridad, no pueden con el crimen organizado, no pueden con el crimen desorganizado. Todo mundo se pasa la bolita. No, la culpa la tienen los del banco. Y los del banco no la... No, y los jodidos, ¿quiénes somos? Nosotros, carajo. A nosotros nos matan. Entiéndanlo. Nos están matando a todos, nos están asaltando a todos. Este es un estado de excepción, este es un estado de sitio, este es un estado donde ya no salimos, donde nos roban, donde nos hieren y nos matan, nada más porque se les pega su maldita gana y nadie ha puesto en orden a los malditos motorratones y a los malditos conejeros. Si no pueden con ellos, ¿cómo van a poder con los demás? Este es un hasta aquí total. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.